resolverlos. Y en el camino aprender cosas y no sé. Sí, por eso a mí me parece que ahí estaría Pero nos lindo. encanta hacerlo. Exacto. Sí, amamos esa sensación caótica. Y por eso vamos a escuchar una devoción desde Manitas Nerviosas. ¿Les Okay, parece? va. La parte 2, ¿cierto? Sí, Ah, esa parte es muy 2. bonita. Ok, luego la vamos a oír toda completa, ¿eh? Sí. Ah, bueno, y Eso ahorita la sí. comentamos porque justo puso esa que hace mucho que no la oía. Y es una pieza muy importante para mí. Hermoso. Thank you.

Bye. Ah. Músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. Interdisciplina. No binaria. No binaria. No binaria. Noise. Nuestro es noise. Géneros y alternatividades. Arte.